Isaías anunció que vendría un Salvador para darle libertad a su pueblo. La promesa se encarnó, Israel le rechazó y a la cruz lo sentenció, no creyeron. Vino a brindar la salvación, vino a traer liberación. La evidencia es su pasión y aquellos que sanó son testigos de su amor y pureza. Lázaro resucitó cuando el Mesías le llamó mientras otro negociaba su venta. Hasta Pedro, que comió de su mano, le negó, no pensó que somos cartas abiertas. Que lo podrá detener si la muerte derrotó, prometió que volverá por su iglesia. Solo estar con él será tu deleite. Ven ya, que desesperamos por estar junto a ti. Isaías anunció que vendría un Salvador para darle libertad a su pueblo. La promesa se encarnó, Israel le rechazó y a la cruz lo sentenció, no creyeron. Vino a brindar salvación, vino a traer liberación. La evidencia es su pasión y aquellos que sanos son testigos de su amor y pureza. Lázaro resucitó cuando el Mesías le llamó mientras otro negociaba su venta. Hasta Pedro, que comió de su mano, le negó, no pensó que somos cartas abiertas. ¿Quién lo podrá detener si la muerte derrotó? Prometió que volverá por su iglesia. Vendrá, lo ha prometido, lo cumplirá. Y allá no extrañaremos lo terrenal, porque solo estar con él será tu deleite. Ven ya, que desesperamos por estar junto a ti. Estar juntos.